¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, contanos las novedades al respecto del aporte de la CTA al despliegue de la vacunación en la región. Bueno, nosotros el año pasado, cuando se empezó a pensar la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, le planteamos como una el Ministerio de Salud de la provincia como que dividió por áreas el tema de la vacunación, ¿no? Entonces, una de las áreas, digamos, que se ocupa de la campaña de vacunación es el IOMA con los y las afiliados al IOMA. Esto nosotros entonces le ofrecimos a IOMA todos los espacios sindicales que necesitara en la provincia de Buenos Aires, donde además nosotros contamos fundamentalmente en el conurbano y en las principales ciudades del interior con centros de salud propio, con lo cual podíamos sumarnos a la campaña hacia los afiliados y afiliados de IOMA que estableciera obviamente el sistema mediante el tema de la gente que se va anotando y después va obteniendo el turno. Bueno, así lo hicimos y quedaron 34 distritos en la provincia de Buenos Aires, entre los cuales próximos a la región, vos mencionabas a Pilar, bueno, Samier, José Paz, Malvinas, Moreno, Merlo, digo para nombrar algunos cercanos al distrito de José Paz, están trabajando en este momento y son parte de los 34 distritos en donde nosotros nos sumamos con el IOMA. O sea, el IOMA es el que, digamos, administra y el que va trabajando sobre el tema, y nosotros lo que hacemos es facilitarle el espacio para que se generen distintas postas sanitarias de acuerdo al lugar y cumpliendo todo lo que implica el protocolo de vacunación, que tiene un prevacunatorio donde hay una recepción, después se pasa a un tema de información de datos, el siguiente paso es la vacuna y el siguiente, el último, es una espera que puede extenderse hasta media hora para ver si hay alguna reacción adversa y en el caso de haberla, tener los recaudos médicos necesarios para atender a esa persona. En las instalaciones que tienen entonces de la CTA, ya comenzó la semana pasada la vacunación, se suman esta semana, contanos. La semana pasada, desde el día jueves, en la sede de Suteba de José C. Paz y en la sede de Suteba de San Miguel, se empezó con la vacunación. En Malvinas está en la sede de Suteba y la sede de Arte para el tema de vacunación. Vuelvo a decir, sobre las afiliadas de IOMA, precisamente en estos distritos se vacunan todos los docentes, todos los auxiliares de la educación y todos los agentes de la policía bonaerense. Se vacunan en estos lugares, que son todos afiliados a IOMA, obviamente, sobre aquellos que han solicitado el turno debidamente. En Malvinas, Argentina, vino un poco más atrás, todavía no arrancó ninguna de las dos sedes sindicales, ni la de ATE ni la de SUTEBA, el tema de la vacunación. Sí, en San Miguel y Cosepa. La convocatoria de las personas a vacunarse la hace entonces IOMA en articulación con el sistema. A través de la aplicación, sí. Como lo hacemos todos, que solicitamos el turno a través de la aplicación Vacunarte Buenos Aires, y después desde la aplicación el IOMA filtra todo lo que tiene que ver con sus afiliados y va derivando los turnos. En este momento hay más o menos unos 80 turnos por día. Bien. Atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Hay que estar atentos y atentas quienes se inscribieron entonces voluntariamente en este registro, porque posiblemente en las próximas semanas o los próximos días les vayan avisando que se pueden vacunar en estos puntos. Exacto, correcto. Todos los que se han ido anotando tienen que estar atentos a lo que han puesto como lugar de recepción del turno. Básicamente son los mails, porque les va a ir llegando, sí. Les va a ir llegando. Nosotros arrancamos con unas 600 dosis y esta semana se va a ir medida que se vaya pasando el tema de las dosis, ¿no? Bien. Los primeros días se atendió, como en muchísimos lugares, un remanente de personal de la salud, ya sea del Estado o privado, que todavía no se había vacunado. Bien. Bien, perfecto. Ahí entonces compartimos la información de cómo se va desplegando de a poco y se van sumando lugares de aplicación en nuestro territorio. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Y además, bueno, esto viene bien para informar y además para aquellos que todavía están pensando en hacerlo, la importancia de anotarse para la campaña de vacunación, porque tarde o temprano este va a ser la solución para salir de esta situación. Sin duda. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Gracias. Hasta luego.